La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos nuestros sueños posibles hoy en nuestro programa número 200. Lo estamos transmitiendo directamente desde nuestra querida cooperativa Ático y hemos decidido hacer lo que llamamos a micrófono abierto. En ese sentido, acá hay queridos y queridas compañeras que nos están acompañando, con los cuales vamos a ir dialogando durante todo nuestro programa. Pero teníamos ganas, pero bueno, de alguna manera igual lo haremos, de charlar con nuestra columnista María del Carmen Verdú, que en este momento está en el teléfono. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Primero y principal, enorme disculpa por no haber llegado a tiempo, pero vos sabés cómo es esto, uno propone y la militancia determina. Estamos en una reunión en el local y no hemos podido terminar a tiempo. Escúchame, obviamente que no hay nada que disculpar, todo lo contrario, te agradecemos estos minutos que podemos dialogar acá junto con Irene. Respecto a esto que la Correpi, ¿pero por qué no nos contás un poco justamente en la reunión que estás, qué es lo que están discutiendo? Es una reunión justamente de balance del acto que hicimos el viernes y de proyección de las tareas que se desprenden para ya ir pensando el inicio del año que viene. Bueno, ¿y cuáles considerás entonces que sería, en función de los acontecimientos que vos conocés también y que nos has ido relatando, lo que sería el 2015, supongo yo, con un hito tan importante como son las elecciones presidenciales? ¿Cuál sería lo que urge más tratar en la primera mitad del año, donde todavía se va a poder hablar de algo que no sean las elecciones presidenciales? Bueno, justamente lo que nosotros venimos evaluando desde el análisis que Correpi trata de hacer de la realidad, tratando de anticiparnos un poco a los acontecimientos para, por lo menos, que los cimbronazos nos agarren un poquito mejor agarrados, es que precisamente estos primeros meses del año que viene van a ser de enorme importancia en materia de lucha antirrepresiva, porque vamos a estar en plena discusión, en un periodo preelectoral, como vos bien señalabas, en un escenario en el cual absolutamente todas las propuestas del oficialismo y de la oposición patronal vienen en el mismo sentido de ofrecer más represión, más dureza en el ámbito legislativo, más represión a los trabajadores organizados, más deslegitimación de las luchas, y que todo esto se está instalando y naturalizando de la mano, además, de un despliegue fenomenal del aparato represivo formal, de las fuerzas de seguridad, de la gendarmería, de la prefectura, de la policía, que están por algún motivo precisamente recibiendo incrementos presupuestarios muy notorios en las partidas que tienen dispuestas para el año que viene, que están en este momento, en el caso de las fuerzas federales, por ejemplo, con una orden de no tomarse vacaciones hasta marzo en previsión al conflicto social que evalúan desde las gobernaciones, las municipalidades y el gobierno nacional que va a ir manifestándose con mayor crudeza a medida que nos acerquemos a fin de año, y que por todo eso entendemos nosotros que el fortalecimiento de los espacios de coordinación, de la búsqueda de la comilitancia, de la unidad de acción entre las distintas organizaciones, va a ser un eje fundamental sobre el cual vamos a tener que trabajar todos muy seriamente para proveer a la defensa común. María del Carmen Verdú, ¿cómo estás? Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás, Irene, querida? Bien, realmente el panorama que pintás me asusta bastante, y mi gran temor siempre fue que se implemente la ley antisubversiva. ¿Vos qué pensás al respecto? Bueno, es que precisamente estas modificaciones legislativas, que no son nuevas, que se vienen dando en forma acumulativa en los últimos 10 años, no nos olvidemos que leyes antiterroristas desde 2003 hasta 2013 se han votado 7 en la República Argentina, y apenas la de diciembre de 2010 tuvo alguna trascendencia masiva a partir de que se le ocurrió a algún periodista de alguna radio opositora señalar, che, pero esto también nos puede tocar a nosotros. Es el mismo proceso que estamos viendo con otro nombre, sin llamarlo ley antiterrorista, con la forma ya prácticamente convertida en ley, con la media sanción del Senado del Código Procesal Penal y la necesaria reforma del Código Penal y de muchas otras leyes de contenido penal que van a ser necesarias esa reforma procedimental si se lleva a cabo, porque muchas de las nuevas instituciones o de los nuevos mecanismos que se están implementando o que se van a tener que implementar a partir de la reforma del Código Procesal van a forzar reformas necesarias en otros ámbitos legislativos del sistema penal. María del Carmen Verdú, referente principal de Correpi, en un plenario de la institución, nos está dando unos minutos más valiosos y quisiera hacerte una pregunta. Yo tengo memorias, incluso físicas, corporales, además de psíquicas, de lo que fue la resistible ascensión de Arturo Uy, que es una obra de Bertolt Brecht, donde él reseña lo que fue el ascenso de Hitler, ¿no? Donde nadie creía en Hitler, principalmente la socialdemocracia, y cuando se dio cuenta ya era tarde, ¿no? ¿Vos ves algo así como la resistible ascensión de Bernie? Porque en el helicóptero que compró, supuesto, el Interpol, ¿no habrá algo parecido a una especie de autogolpe? Vos es que yo soy tan mal pensado, tan paranoico, que a veces me preocupo. Yo creo que en algunos temas uno nunca es demasiado paranoico, por eso la sonrisa. Pero en el caso de Bernie, yo creo que no nos tenemos que dejar llevar simplemente por las apariencias de lo que es, sin lugar a dudas, el discurso más extremista en materia represiva que escuchamos por estos días, y recordar que siempre ha habido alguien que ha tenido ese rol en todos los gobiernos, incluso en el actual. Por supuesto, hay estilos, hay modos. Bernie además tiene toda su impronta militar que trasunta hasta en la forma en que te pregunta la hora, probablemente. No sé, a mí no me la preguntó nunca y espero que nunca tenga que pasar por ese trance, pero uno se lo imagina deseándote feliz cumpleaños y que suene a una orden marcial por su estilo. Lo cierto es que no es muy diferente el rol que él juega hoy al que jugó en este mismo gobierno Aníbal Fernández, cuando era el lenguaraz que decía todo aquello que el resto del gobierno nacional no quería o no podía decir sobre los trabajadores desocupados en su momento. ¿Quién fue el que nos dijo, todavía en pleno romance de la transversalidad, a los que saquen los pies del plato los vamos a sacar con el Código Penal en la mano? No lo dijo Bernie, lo dijo Aníbal Fernández, cuando ni siquiera era más que un funcionario que acababa de asumir como ministro de justicia en el primer gobierno de Néstor, en el gobierno de Néstor Kirchner, en la primera gestión kirchnerista. Entonces, Bernie lo que está expresando es el cambio de discurso al que forzó al oficialismo el resultado electoral último, cuando se dio cuenta que tenía mejor prensa y vendía mejor y traía más votos ese tipo de discurso, que es sostener la falacia de no represión a la protesta que habían expresado durante los años anteriores y que, bueno, hoy está bien claro que fue una falacia, pero no porque haya habido un cambio rotundo de timón en estos últimos años, sino porque ahora se ve con claridad lo que en los espacios en los que hubo luchas durante los periodos anteriores fue una constante. Los miles de compañeros que están sometidos a procesos penales en nuestro país no son exclusivamente quienes han resultado represaliados durante el tiempo que Bernie ha ejercido la Secretaría de Seguridad. Algunos llevan años bajo proceso. Bueno, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que a veces este es un país tan con tanta tendencia a las idealizaciones, ¿no? A crear determinados prototipos, ¿no? Es decir, que la figura de Bernie me preocupa un poco más que otras, ¿no? Porque Aníbal Fernández, desde esa famosa fuga en el auto, en el porta equipaje de un auto, yo no lo veía como una figura que podía realmente llegar a imponer un modelo de derecha creíble, ¿no? Creo que tal como llegó Bernie así detrás de Nilda Garré, que se fue imponiendo de a poquito, ese tipo de estilo a mí me parece realmente mucho más preocupante que el de Aníbal Fernández, que era, digamos, como muy desenfadado, ¿no? Muy... Sí, sin duda en su factura, en su forma, es muchísimo más preocupante, pero es más o menos la misma diferencia de cuando lo teníamos a Rico, de ministro de Seguridad en la provincia, o a Juan Picafiero, por poner dos figuras bien contrapuestas en cuanto a su forma de presentarse, su discurso y demás. Pero su política, más allá de la literalidad del discurso de Rico y la oblicuidad del discurso progre que encarnaba Cafiero hijo, lo cierto es que en los papeles, en lo que realmente cuenta, que es la represión concreta del movimiento obrero, la represión concreta a la clase trabajadora no organizada en los barrios, los dos dirigieron la misma policía y tuvieron índices similares de persecución a los trabajadores organizados y de gatillo fácil y muerte por tortura en las comisarías y las cárceles. O sea, yo reconozco y hago mía tu preocupación respecto de Bernie. Lo que señalo es que no es un espantapájaro que en la práctica nos genere un terror o nos deba generar un terror mayor al de otros personajes que sobrevuelan el mismo escenario con un discurso distinto, pero que hablan la misma política, pero les resulta más cómodo que sea Bernie el que se lleve los abucheos por las cosas que dice. No, que justamente la ley de presupuestos no la votó Bernie, la ley de presupuestos la votaron todos los diputados y senadores. Y allí están las partidas, por ejemplo, para incrementar sideralmente los recursos para tareas de inteligencia que no se utilizan precisamente para hacerle inteligencia a otros que no sean los trabajadores organizados o los opositores políticos. María del Carmen Verdú, una última pregunta para no abusar más aún de tu tiempo. Esta denominación de inteligencia para lo que son tareas de espionaje, delación, alcahuetismo... Sí, espionaje, delación, infiltración, ¿De dónde viene? ¿Por qué se dice inteligencia eso? realmente no sé cuál es el origen histórico de que se llame al espionaje y a la infiltración y a la delación tareas de inteligencia, pero es la denominación histórica que siempre se ha utilizado. Sería interesante rastrearlo un poquito. Sí, porque en la época en que los encargados eran porteros, ¿no? Que hace muchos años de esto, el portero de un edificio que yo vivía, él decía que hacía inteligencia, pero era un simple buchón, ¿no? Es decir, claro, chismoso. Es que de eso se trata, exactamente. Ahí le quedó lo de inteligencia. Bueno, María del Carmen Verdú, te mandamos un fuerte abrazo. No, muchas al contrario, gracias. Alfredo, un enorme abrazo a ustedes, muy feliz festejo y que los 200 de hoy sean 2 millones algún día. Bueno, mis nietos transmitirán ese programa en ese caso, o mis bisnietos. Te mandamos con Irene un fuerte abrazo. Igualmente, luego. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Este año tuvimos la triste despedida de un amigo que era Sergio Echeverri, pero como los amigos lo llevan el alma y nos acompañan siempre, y él nos acompañó en todos los unipersonales que hizo Alfredo, bueno, este año en homenaje a él, Alfredo va a hacer un stand-up psicoanalítico, que lo llama, y a mí qué me parece. Es el quinto unipersonal y se va a hacer el 6 de diciembre en la CLAC, que queda en Avenida de Mayo 1158. Las reservas hay que hacerlas al 43-82-65-29. 43-82-65-29. Les comento que ya íbamos a hacer una única función, pero para las 20 está todo vendido. Así que bueno, ahora queda llenar la función de las 22. Están todos invitados. ¿Y a usted qué le parece? Me parece que tenemos muchas ganas de que este unipersonal sea realmente, como bien decía Irene, un homenaje, un entrañable amigo, inolvidable amigo, Sergio. Y bueno, compartir con el público presente tantos pareceres de tantas décadas, pues ya no digo años, ahora son décadas de trabajo en el psicoanálisis, tanto en el ámbito cooperativo como hospitalario, en muchos recuerdos, mucho para compartir entre amigos y compañeros, así que bueno, espero que puedan reservar para las 22 horas y que bueno, tengamos ahí también un espacio de encuentro. Seguimos con nuestros sueños posibles, nuestro programa número 200, y vamos a dialogar con una... también con una gran compañera de militancia, una colega, en más de un sentido, ella lo va a explicar. Se trata de Silvia Maltz. Yo recuerdo hace muchos años, me invitó a una emisión de FM de SATE en el manicomio, digamos, Hospital Braulio Moyano, exactamente. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien, y gracias por este encuentro. No, gracias por venir, Silvia. Estamos muy interesados en compartir contigo, porque además de, bueno, colega en lo profesional, también tenés tu experiencia con la FM de SATE. ¿Por qué no nos contás un poco cómo empezó esa radio y cómo está ahora la situación? Bueno, pero en principio vamos a convenir que compartimos algunos sueños. Exactamente. Por ejemplo, desterrar los manicomios. Muy bien. Y de SATE, de alguna manera, ya no se llama más FM de SATE, porque con el tiempo nos dimos cuenta que no éramos una FM. Así que somos de SATE solamente. Y de SATE tiene esa intención, de alguna forma, ¿no? Terminar con estos prejuicios y estos estigmas en relación a la problemática de salud mental y fundamentalmente utilizar la palabra en un espacio como es el hospital, el manicomio, donde no hay lugar para la palabra. Entonces, tomar los micrófonos, apropiarse de ellos y desplegar en tantos sentidos como despliegan estas mujeres internadas y externadas los programas que realizan, realmente se transforma en un espacio creativo, creador, sanador y fundamentalmente crítico del lugar donde está. Desate molesta en esa institución. Desata. Así es. Las formas tradicionales de así pensar. Es. O y sea, claro que sí. Va en contra de la cultura represora. Así es. porque el hacinamiento, el aislamiento, tiene que ver justamente con esto, con encasillar. Bueno, decilo cuando me sale la palabra. Encasillar. Encasillar a las personas y sacarles su potencial de personas. Digamos que son espacios donde la persona es posible, donde el sujeto es posible, porque fuera de eso no es posible. Uh-huh. ¿No? Digamos que entran al programa radial con su nombre y su apellido, con sus sentimientos, con sus historias, con sus preguntas, porque es un espacio que genera preguntas, y por sobre todo las cosas pueden dejar atrás, digamos, fuera del espacio de la radio, lo que son en ese lugar, cositas, digamos, objetos, ¿no? A mí me gustaría también invitarlo a Oscar Ciancio, que también trabaja en el Borda. Bueno, vamos a hablar con Oscar Ciancio, pero no vamos a poder hacerlo todo simultáneamente, porque apenas nos alejamos un poquito acá de la máquina, se escucha mucho menos. Así que vamos a redondear a una cuestión con Silvia. La no FM de SATE, en este momento, ¿cómo está transmitiendo? ¿Qué días está transmitiendo? ¿Qué contenidos está transmitiendo? Bueno, Desate hoy es un programa de mujeres, digamos, básicamente, y en ese programa de mujeres se trabaja la producción desde el arte, la cultura, la problemática actual, las cuestiones de género, fundamentalmente las cuestiones de género para estas mujeres está totalmente atravesada. Así que bueno, los programas que son producidos en conjunto tienen esa lógica. Y desde ya, derechos humanos, salud mental, arte y desmanicomialización. Ustedes trabajan fundamentalmente con pacientes que están internadas. No, internadas y externadas. Y también participan personas de la comunidad. Por supuesto, en estos momentos el proyecto está realizado con el ISER. El ISER nos brinda formación a las chicas y a nosotros, sobre todas las cosas también. Digamos que en la radio hay algo que sí se ha podido establecer, que es un encuentro de trabajo en donde se cruzan diferentes disciplinas, pero también diferentes sectores, porque nosotros estamos trabajando con las pacientes, o sea, con las mujeres internadas y externadas, y con otras instituciones, como es el ISER, en este caso, la Escuela de Comunicación, de radio, fundamentalmente, y televisión, y ellos nos brindan a nosotros la posibilidad de hacer radio. Las chicas aprenden a hacer radio. Así que hoy por hoy, hablando de la historia de aquella vez hasta el momento, digamos que somos un programa radial que nos transmiten distintas radios de la Ciudad de Buenos Aires, como Radio Nacional, como Radio Vorterix, como radio cooperativa, como otras radios comunitarias por internet. Así que bueno, no tenemos antena, pero otras radios nos sirven, nos permiten y nos dan esos espacios, que para nosotros es mucho mejor, porque es una manera de hacer ese intercambio con la comunidad y con las distintas instancias de comunicación que estar, digamos, encapsulados en el marco del hospital. Ese tipo de convenio, ustedes lo han hecho con distintas radios. Así es. ¿Funciona el AFSCA en todo esto? Claro, el AFSCA. A ver, contanos un poco. El AFSCA es a través del ISER, es el que facilita esta posibilidad. Ahora estamos por firmar un convenio, si es que desde el gobierno de la ciudad se dignan a firmarlo, porque no es tan sencillo, y también Radio Nacional nos pide firmar un convenio, que en eso también estamos peleándola. Aclaramos un poco, ¿peleándola en qué sentido? Porque, a ver, en estos momentos en donde gobierna una política donde la salud no es lo fundamental. ¿Referís a la ciudad? Por ejemplo. Sí. donde el Borda y donde las instituciones se quieren hacer un complejo. Pero más allá, exactamente, pero más allá de todo eso, la salud no es una preocupación de este gobierno, como no lo es tampoco la educación. Entonces, si le sumamos también a la puja entre Nación y el gobierno de la, entre Nación y el gobierno de la ciudad, y por sobre todas las cosas, la falta de interés en producir o en respetar y fomentar todo trabajo que tenga que ver con este proceso de inserción comunitaria, evidentemente este convenio no es sencillo. Si le sumamos también que en el marco de la institución tampoco no se crea, porque el manicomio, ¿no es cierto?, no son las paredes. El manicomio son las prácticas, y las prácticas se llevan desde arriba para abajo y de abajo para arriba. Y nosotros en estos momentos estamos en el hospital bajo la dirección de personas que, bueno, no confían en la desmanicomialización, más todo lo contrario. Obvio. Entonces, en ese ahora marco, te referís al personal de planta, a enfermeros, a los directivos, a todos un poquito. Claro que sí, porque a ver, una institución hoy por hoy, si te pones a pensar en una institución como esta, ¿qué necesitamos? Enfermeras que realmente tengan una mirada comunitaria. Ni siquiera se forman en ese sentido. Claro, se forman al revés. Se forman al revés. Entonces, si pensamos en la carrera de psicología o en la carrera de psiquiatría, también nos pasa lo mismo. Y si además le sumamos que en la institución es una institución de encierro, muy poco se puede esperar, ¿no?, del material humano. Pero, de todas maneras, no todos apuestan a lo mismo. Hoy por hoy hay discusión, hoy por hoy se trata de instaurar el debate, y bueno, eso enriquece. Bueno, sobre todo porque siempre estos lugares se han utilizado como lugares de depósito de pobres. Así es. Entonces, el tema, para mí, lo preocupante de la desmanicomialización es la inserción del hábitat, del trabajo y el hábitat. ¿Cómo se le da un lugar donde puedan tener una vivienda digna y asegurado la salud y la medicación? Exacto. Hoy, por ejemplo, en la radio hemos logrado, a través, por eso te decía, Nación, la importancia de poder establecer lo intersectorial y lo interdisciplinario, ¿no? Nosotros logramos, a través del Ministerio de Trabajo, la Ley de Discapacidad, que las chicas puedan, que las chicas de la radio estén en un programa, que es un programa de formación, en donde nos facilitaron a nosotros que una persona del ISER les dé producción las a las capacita. Y esto, las chicas reciben un ingreso alrededor ahora de 1.200 pesos, que por sobre todas las cosas logran mayor autonomía. Que no es poco. Bueno, Silvia Malz, realmente una alegría tenerte acá en nuestro programa número 200, desde ya en Sueños Posibles. Tiene entre sus sueños potenciar, retomar, amplificar el contacto con la radio de SATE. De esa manera, bueno, estamos formalmente, nos autoinvitamos a formar parte de tu programa, así como te pedimos que tengas una columna permanente en el nuestro, de tal manera de poder mantener esto que es tan importante para nosotros, porque uno de los aforismo que tenemos en Ático es salud mental, cosa de todo, ¿no? Exactamente. Y así que, bueno, somos la única cooperativa de trabajo en salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. El tercer sector, que es el nuestro, el de la economía solidaria, no está contemplado en la ley de salud mental. No. Y por, lamentablemente, un error muy grave que se cometió al vetar la ley, estamos dentro de lo que serían las prepagas. Imagínate la diferencia entre una cooperativa como la nuestra y OSDE, ¿no? A favor de OSDE, por supuesto. Así que bueno, vamos a ver si con un poquito de esfuerzo todos esos errores se pueden corregir, porque evidentemente necesitamos un tratamiento que tenga que ver con nuestras verdaderas capacidades, ¿no? No digo que somos discapacitados, pero nuestros recursos son muy, muy escasos, y homologarnos con una empresa comercial como un prepago es un despropósito. Es un despropósito. Sí, así que lo vamos a tratar de solucionar. Silvia Malz, un fuerte abrazo y muchas gracias por tu presencia. A ustedes. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. por Radio La Retaguardia. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Continuamos con nuestro programa especial de las 200 emisiones de Sueños Posibles y vamos a charlar unos minutos con una muy querida compañera y amiga que además, bueno, siempre a veces pasan cosas que a veces no pasan. Bueno, se trata de la licenciada Liliana Albano y ella nos va a contar lo que quiera, por supuesto, porque como mujer no le podemos marcar la cancha, ni se me ocurriría, porque así me va, pero sí tengo especial interés en que nos cuente un poco su experiencia de un curso que estamos haciendo acá en ATICO sobre la clínica del superyo, que es de alguna manera cómo se presenta la cultura represora de la que tanto he hablado en este programa en la clínica con los pacientes. ¿Cómo estás, Liliana? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a hablar. Y me parece que va a ser difícil decir todo lo que yo pienso del curso porque estás vos adelante y lo que yo voy a decir son cosas muy lindas. Así que no quiero ser condescendiente. No. Yo me puedo ir. Me voy con los condescendiente, pero bueno, la verdad yo vine con muchas expectativas. Se formó un grupo interesantísimo y lo que tiene de bueno Alfredo es que en el curso permite la circulación de la palabra todo el tiempo, que es eso lo que queremos y lo que deseamos los psicólogos, además de todos los seres humanos. Aunque a veces, como decían recién, esto no pase, pero bueno, es un espacio abierto a todas las experiencias. Yo es la primera vez que hago un curso en ATICO, conocí a ATICO ya desde hace un tiempo, y bueno, estoy muy contenta y el grupo que se formó realmente es muy, muy bueno. Y es una mirada diferente de la clínica que yo no tenía, porque bueno, mis experiencias han sido de grupos de estudios freudianos netamente y lacanianos. Así que bueno, para mí es muy positivo, por eso sigo yendo y vine acá a acompañarlos en este día. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, lo interesante me parece destacar es cómo uno puede ver desde la clínica toda la teoría que Alfredo habla sobre el superyo, cómo nos marca. Sí, a mí al respecto me dio una mirada diferente. Realmente en los grupos de estudio siempre se habla del superyo, pero acá desde un lugar muy diferente y desde un espacio para pensar la cultura de otra manera. Sí, en general es el trípode amplificado de mandato, amenaza, culpa y castigo, que no es poca cosa. No, en este momento lo estoy experimentando por nuestra precariedad tecnológica. Estoy convencido que es una amenaza y un castigo. Bueno, una última preguntita, Liliana, y realmente muy contento de que estés acá. Desde tu perspectiva, ya como profesional de la salud mental, ¿no? La experiencia de una cooperativa de trabajo en salud mental, ¿cómo la ves? ¿Cómo la pensás? Bueno, me parece una idea brillante. Yo conozco el cooperativismo porque alguien de mi familia fue cooperativista. Así que conozco de qué se trata. más precisamente pertenecía a una cooperativa de seguros que se llamaba Transportadores Unidos. Así que conozco algo del cooperativismo, me parece una idea brillante. Lo que pasa que lo que me parece es que a veces uno no entiende bien, y a mí también me pasa, ¿no?, cómo funciona la cooperativa. Entonces te quedas como con cosas que vas averiguando y vas aprendiendo en la medida que vas desandando el camino. Exactamente. Creo que pensar salud mental sin el marco de la cooperativa, que en última instancia, lo que decimos siempre, lo decimos una vez más, total 200 programas, que en realidad el fundante de la cooperativa es la cooperación. Lo que en la cultura represora se pierde es la cooperación. Hay microculturas de resistencia, recién la escuchamos a Silvia, y la radio Desastre, por ejemplo, vamos a escuchar también a otros compañeros, pero las culturas de resistencia a veces también necesitan el acompañamiento de aparatos más importantes, privados, estatales, sin los cuales muchas veces colapsan, ¿no? Nosotros estamos en Ático, estamos a un año y medio de nuestro 30 aniversario, o sea, no es poco, pero realmente a veces el trabajo de la cooperación, si no tiene el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento en el sentido también material, realmente se hace difícil, y en estos 30 años han colapsado muchas cooperativas, especialmente cooperativas de trabajo, cuando no tienen, no solamente que no tienen el apoyo estatal, a veces tienen inclusive el ataque del Estado, ¿no? Porque tenemos una exigencia como si fuéramos una empresa comercial, y no somos una empresa comercial, aunque a muchos les cueste entender que haya cosas que en la vida se hagan que no sean por el lucro. Liliana Albano, muchísimas gracias por tu tiempo y un enorme placer de que estés con nosotros en nuestras 200 emisiones de Los Sueños Posibles. La agradecida soy yo. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños Posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bueno, continuamos con nuestros Sueños Posibles y acá estamos en la cooperativa Ático, junto con queridos compañeros y compañeras que nos están acompañando en una transmisión que se hace gracias a el esfuerzo de la producción de La Retaguardia, como siempre de punta, digamos, avanzada en la tecnología, y estamos acá cuatro compañeros, casi te diría pasándole la lengua a la computadora, porque estamos transmitiendo directamente por Skype. Larga vida a la digitalización de la comunicación. Si no, esto no sería posible. Mandamos un saludo a Fernando, que está ahí, a Braulio, con su habitual solvencia técnica profesional. Dicho esto, vamos a continuar charlando un poco con dos queridísimos compañeros. Uno es el conocido como el profe, que es algo así como una especie de fetiche. Hincha de ferro. Bueno, veníamos bien. Bueno, el profesor Juan Carlos Sánchez, y otro amigo y socio de Ático, también de condición fetichista, Oscar Ciancio. Con ellos vamos a charlar un poco, retomando una de las cosas que hablamos con Silvia y con Liliana, en relación a, bueno, a ver vos, profe, contanos un poco algo que hemos hablado muchas veces, que vos lo conoces bien, es cómo está planteada la temática de la discapacidad, las necesidades especiales. A mí el lenguaje encubridor, la verdad que me fastidia muchísimo, digamos, la discapacidad. está contemplada, hay avances, hay retrocesos, estamos igual o peor que antes. Ante todo, buenas noches, Alfredo. Felicitaciones por las 200 emisiones, que no es poca cosa. Y en materia de discapacidad, digamos que estamos igual que hace unos cuantos años, salvo pequeñas excepciones, ¿no? ¿Por qué digo que estamos igual? Estamos igual porque todavía está dando vueltas esta ley de salud mental, por ejemplo, ¿no? Recién ahora apareció un fallo adaptado, y a lo que falta avanzar en la justicia muchísimo. Pero acá sí hay algo que me llama poderosamente la atención. Precisamente es el fenómeno de la judicialización de la discapacidad. Porque en estos momentos muchas personas con discapacidad que pudieron obtener el certificado, porque hay muchas que no pueden llegar al hospital siquiera, ¿no? Tienen que recurrir a un abogado, como yo siempre digo a veces. Se tienen que casar con el abogado para conseguir prestaciones mínimas, es decir, un medicamento, un tratamiento. Ni hablemos, por ejemplo, esto me ha pasado con el Día del Autismo, cuando yo estuve en Plaza de Mayo, conversando con papás, y me decían que todos los años tenían que hacer un amparo para conseguir la medicación o tratamientos alternativos que no están contemplados en el nomenclador. Y es la eterna pelea, ni hablar de los pasajes, por ejemplo, para viajar, ¿no? Que están a capricho de los monopolios de transporte de media y larga distancia. Sí, porque en el transporte también existen los monopolios, ¿no? Y entonces resulta que un nene del litoral tiene que hacer negociaciones con la empresa para ver qué día, en qué horario va a viajar, por ejemplo, para ir al hospital Gargan. ¿Sí? Y ni hablemos, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, hoy por hoy, si quisiera viajar a Rosario a dar una charla, el sistema de pasajes está tan mal hecho que directamente no consigo, o sea, queda a merced de las empresas. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte no controla nada. Estoy haciendo un panorama así, muy abuelo de pájaro, ¿no? Y lo que sí se ha agregado con respecto a las causales de discapacidad, una que es muy grave, se está incrementando la cantidad de personas con discapacidad por los agrotóxicos. Es la nueva causa de discapacidad en la Argentina. Esto lo dije hace 2 meses en Venado Tuerto, ¿no? En el acto donde se conmemoró el aniversario del asesinato de Clemente Arona. Y muchos se sorprendieron, pero es así. Lamentablemente, primero viene el hambre y ahora se le sumaron los agrotóxicos. Es algo gravísimo. ¿Y qué decir ya del Estado? Porque precisamente está promoviendo el uso de esos químicos para la soja. ¿Y por qué digo que se incrementa la población con discapacidad? Porque si vemos el pueblo COM y nos fijamos la frontera sojera, vemos que cada vez se extiende más hacia el oeste. Hace unos días estaba mirando unos mapas de la extensión sojera de 2001 al ahora 2014 casi, ¿no? Y es impresionante cómo ha crecido más de un 60% la superficie de la soja. Imagínense, ¿no?, que mis queridos oyentes, la cantidad de personas con discapacidad que va a haber en provincias tan pobres como Chaco, como Santiago del Estero, como Salta, como Jujuy, como Formosa, ¿no? Y eso es lo más grave de todo, ¿no? Ahora, en el ámbito, bueno, esto que traes es realmente muy importante. Ahora, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo está la situación? Ciudad de Buenos Aires... Una vez hablamos del tema de las rampas, de los colectivos, de, bueno, tu propia situación personal en relación a la docencia, las licencias que se dan, etcétera, etcétera. Recién tu colega Susana Marx hablaba clarito del tema de la falta de importancia que tiene la salud para la maquicracia, como le llamo yo. Sí, es un artículo que escribí hace un par de años y yo precisamente dije que acá no había democracia, sino maquicracia, se hacía lo que Macri quería, ¿no? No, Macri, gracias. Por la gracia de Macri. Pero es bueno, tomaron. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires el tema de la discapacidad lamentablemente es un karma para este gobierno porque realmente no han dado ninguna solución y no pretenden darla, ¿no? Me acuerdo precisamente de cuando no estaban todavía, cuando yo quería entrar a la docencia y yo entré a la patada. Yo entré después de tres resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué? Porque quien les habla tiene una hipoacusia bilateral, usa dos audífonos, ¿no? Y ya peleándome desde el profesorado porque pensaban cómo podía ejercer la docencia. Sin embargo, la ejercí durante 10 años hasta que llegó un momento que, lógico, la atención a uno lo supera y tiene que parar, ¿no? Que es lo que me está pasando hoy a mí, ¿no? Hoy por hoy puedo charlar con ustedes, pero la atención de la evaluación, por ejemplo, no la puedo sostener, ¿no? O sea, me costaría muchísimo hoy evaluar a los estudiantes, ¿no? Y veo que también hay muchos integrantes del colectivo que están siendo acosados, abusados en sus lugares de trabajo, ¿no? Hasta mismo en la dependencia donde teóricamente se deberían ocupar de la discapacidad, ¿no? Y sin embargo, dejan a estas personas que las toman como contratados en lugar de pasarlos a planta permanente, esta es una deuda que tiene la ciudad, ¿no? Cosa que no pasa en Nación, ¿no? Que dentro de todo, mal o bien, algunos en Nación han tomado en planta permanente. Pero en Ciudad encima que están contratados, no les pagan, o les pagan cada 6 meses, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, están completamente precarizados. Perdón, señores, son personas con discapacidad, no pueden esperar para cobrar. A lo mejor es el único ingresos que tienen, ¿sí? Ni hablar de los hospitales. Hace poco salió publicado cómo se trasladaban a los pacientes en silla de ruedas de plástico. Entonces, esa es la importancia que le da Macri, el gobierno macrista, a la discapacidad. Ni hablar del incumplimiento del cupo laboral, ni hablar del banco de elementos ortopédicos, que seguramente está más vacío que nunca. Por eso yo nunca quise entrar a investigar a ver qué había, porque me iba a encontrar con la sorpresa, ¿no? De que no hay nada, ningún bastón, ningún aurífono, ¿no? Y es realmente trágico si realmente este buen señor, este Barra Brava de Barrio Parque, como lo definió el amigo que ha fallecido, Alberto Lapolla, estuviera en la presidencia de la Nación, ¿no? Bueno, nos estamos ya metiendo en temas que son trascendentes y yo te agradezco mucho, querido profe, tu testimonio, porque es eso, es un testimonio. Hemos charlado muchísimo de estos temas y de otros, y además, bueno, vos tenés una publicación, Gacetillas, que veo que, no sé por qué me llegan 6 veces, 20 veces. A ver, Gacetillas, a ver, lo que está pasando con el tema de la agenda. Que a veces las borro, ¿está mal? Usted es libre de hacer lo que, lo que quiera. No, a ver. Porque son 6 o 8 iguales, entonces tengo que optar, porque el servidor me dice, no más Gacetillas. No, pero pasa que últimamente la publicación, por lo menos el sistema de newsletter, lo que estoy haciendo es actualizar la agenda. ¿Por qué? Porque muchas veces se agrega un evento, dos eventos. Hay veces que los eventos a último momento, bueno, que me disculpe, no los publico, porque si no es volvernos locos, ¿no? Bueno, bueno, lo de loco me encargo yo de todas maneras. Bueno, esperemos que para el sábado que viene te encontremos ahí en el gran evento de a usted crepar. ¿Lo pasaste en la asistencia? ¿Lo pusiste? Sí, está pasado desde el principio. Bueno, era simplemente para estar seguro. Bueno, vamos a hablar unos minutos con nuestra querida socia, entrañable compañera y directora de Integración Cooperativa de Ático, Susana Gersenson. ¿Cómo estás, Susana? Hola, buenas noches, Alfredo. Feliz cumpleaños, primero. Bueno, muchas gracias. Disculpanos la demora, pero estamos acá junto con varios queridos compañeros y compañeras tratando de articular que todos podamos, porque todos queremos decir algo. ¿Qué nos podés contar, Susana Gersenson, en relación a la integración cooperativa y este día tan especial? Bueno, en realidad yo hoy había preparado una columna donde habla de las cooperativas, bueno, pero no sobre el tema que vos me estás preguntando. ¿Qué querés que haga? Mi estilo es que yo pregunto una cosa y los demás responden lo que se les da la gana, así que no te hagas problema. Bueno, seguimos como todos los días entonces. Exactamente, como si, bueno, fuera una reunión de acto. Bueno, dale. Lo que yo quería hablar hoy era de que hoy, como es primero de diciembre, se conmemora, como cada año desde 1988, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud y contó en ese momento con el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud ese mismo año y la de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU plantea acabar con la epidemia en el año 2030 y eso podría ser posible solo y solo si se puede lograr que todas las personas tengamos acceso a los programas de prevención y a los tratamientos correspondientes. Esta conmemoración tiene como objetivo, entre otras cosas, clarificar a la población sobre el virus del VIH, sobre la enfermedad, la difusión de mensajes de prevención, de conductas de riesgo, informar sobre la situación de la enfermedad, de los pacientes, los programas asistenciales, trabajar contra todas las formas de rechazo y discriminación hacia quienes son portadores del virus o han desarrollado la enfermedad. Hoy hay un mayor y mejor acceso a los tratamientos antirretrovirales y entre las medidas de prevención cabe recordar muy especialmente el uso del preservativo, que no está muy aceptado, sobre todo por las y los jóvenes. Bueno, este es un tema que debería ser parte de más y de mejores campañas permanentes de prevención desde edades muy tempranas, ya que el inicio de la vida sexual se ha adelantado en la escuela y en las redes sociales, que hoy son un medio de comunicación muy utilizado por los jóvenes. Cabe mencionar que uno de los grupos en los que más creció el número de infectados es en las parejas heterosexuales monogámicas, en las que no está incorporado el uso del preservativo, salvo como método anticonceptivo, ya que ante la situación de una relación sexual por fuera de la pareja, la otra o el otro integrante está expuesto al contagio sin saberlo. Elegir saber, la única forma de detección es el test, y realizarlo tempranamente puede evitar contagios y permitir el acceso temprano al tratamiento indicado, todo lo cual puede mejorar los resultados de esos tratamientos y disminuir la posibilidad de transmisión del virus. Según datos informados por la Fundación Huésped, desde los primeros casos en el año 1981 han fallecido 75 millones de personas en el mundo. Según ONU-SIDA, en el año 2013 convivían con el virus del HIV 35 millones de personas. Durante ese mismo año se infectaron 2.1 millones y murieron 1.5 millones de personas. ONU-SIDA lanzó una estrategia 90-90-90 que propone lograr para el año 2020 que el 90% de quienes viven con el virus lo sepa. Hoy solo lo sabe la mitad. Que el 90% de ellos esté en tratamiento. Hoy lo están aproximadamente el 40%. Y que el 90% de quienes están en tratamiento lleguen a tener la carga viral indetectable. Esta estrategia de ONU SIDA permitiría evitar que 21 millones de muertes y prevenir 28 millones de nuevas infecciones para el año 2030. Bueno, en la Argentina hay aproximadamente 110.000 personas con HIV, el 30% no lo sabe, 5.000 personas se infectan cada año, la mayoría se contagia por vía sexual, el 19% de los nuevos diagnósticos se realiza a menores de 24 años, el 20% tiene más de 45 años, hay muchas enfermedades vinculadas al SIDA y agravadas por la pobreza, como la tuberculosis, el 69% recibe tratamiento del Estado Nacional y el 31% restante por parte de obras sociales y entidades de medicina prepaga. Es importante informar sobre las leyes que garantizan la asistencia, que puede también eso ser una parte de las estrategias para esta fecha. En nuestro país las leyes son la 23.798, la 24.455 y la 24.754, y es posible obtener información a través de varios lugares de estas leyes. Las cooperativas en general y las que brindamos servicios de salud en particular también podemos contribuir en esta fecha, como en otras fechas similares, fomentando la participación activa de toda la comunidad en actividades organizadas en cada una de esas comunidades, en especial con las poblaciones más vulnerables de esas comunidades. Todas las actividades que realizamos las cooperativas están aprobadas por sus asociadas y asociados, que además integran esa misma comunidad y por lo tanto conocen sus necesidades. También podemos realizar la difusión de información entre todos los asociadas y asociados, como es el caso de esta columna, y en otros medios de difusión y de comunicación. Elegir saber también es parte de nuestra concepción sobre la salud. Por eso decimos que la salud es cosa de todos. Como siempre les digo, queridos oyentes, felices sueños posibles. Muchas gracias, Susana Gerson, directora de Integración Cooperativa de Ático. Te mando un fuerte abrazo. Para ustedes también y felicitaciones otra vez. Me acuerdo cuando empecé al borde que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va, intenta, a través de distintos analizadores, entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Bueno, vamos, como es nuestro programa de 200, nos vamos a extender unos minutos. Realmente estamos muy contentos y especialmente muy tranquilos en esta emisión tan especial, agradeciendo nuevamente a La Retaguardia, a Braulio y Fernando, que nos han facilitado muchísimo la tarea. Y ahora viene el brindis. Y vamos a hacer un pequeño brindis acá, pero antes del brindis vamos a hablar con un socio de Ático, un asociado reciente, reciente como asociado en todo lo demás, son muchos años de trabajo que tiene y décadas de militancia, que es nuestro amigo Oscar Ciancio. ¿Cómo estás? Un gran artista, te olvidaste de decir. Sí, no puedo decir todo el tiempo porque se nos va el programa. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, muy contento de estar en este programa. Estamos y estar en esta casa, que es la casa de todos. Bueno, sí. Sí, bueno. De todos los asociados. De todos, vamos a aclarar. De todos y todas. Bueno, acá has escuchado, bueno, a Liliana, que es un recuerdo muy especial para este querido grupo de estudio, a Silvia, al profe Juan Carlos Sánchez, la hemos escuchado a Susana Gersenson, que, ¿cómo podés articular todo esto con algo que sí. vos manejás también, que es la dimensión estética, artística de la salud? Bueno, como para entrar en la dimensión estética y artística, primero tendría que pasar, estaba pensando en todo lo que escuché acá, y digo, ¿cómo en este momento pensar en enfrentar la crueldad y los encierros o las encerronas, ¿no? Digo, por todo lo que en realidad está pasando con estas contradicciones actuales, que tiene que ver con los haceres en los, distintas instituciones o espacios sociales, y las nuevas leyes que apuntan a, exclusivamente a los derechos humanos, ¿no? Digo, cómo estas contradicciones nos permiten trabajar, de qué manera enfrentar esto que es como una crueldad que está instalada en todos los aspectos de la sociedad, como hemos escuchado. Sí, ¿te ibas a preguntar? No, te estoy escuchando con mucha atención, Oscar. Claro. Porque me parece interesante que puedas diferenciar lo que es el encierro con la encerrona. Claro, porque digo, cuando hablábamos del tema de los muros, ¿no? Digo, yo vengo de participar mucho en varios espacios de encierro, cárceles, manicomios, y donde más trabajo es en el Borda. Y estoy en el Frente de Artistas del Borda, donde el taller que coordino es un taller de mural que precisamente se llama Las voces de los muros, de los muros. No es la voz del muro, no es en singular. Digo esto porque pienso que los muros de la desmanicomialización, podríamos decir que los muros de ladrillos serían los muros que están en las distintas instituciones, que no son solamente las manicomiales. Yo digo que también los muros que separan al hospital de la ciudad o los muros que separan a la escuela de la ciudad también son muros manicomiales. Y los muros de las casas, en muchos casos, también son muros manicomiales, y de los barrios privados ni hablemos. Entonces digo esto como una cuestión, y digo esto de que el encierro y la encerrona estaría ahí, ¿no? En esta cuestión de cómo trabajamos nosotros ese muro que tenemos en la cabeza. Pensaba en todo esto y tenía un revuelo en la cabeza que tiene que ver con que, por ejemplo, el sábado yo estuve participando en una actividad que se hizo con Patch Adams, y justamente es otra de los espacios de arte excluidos en el tema de la salud mental, porque hay como una controversia con esto, si el clown puede actuar en la salud mental, como que se lo piensa que puede actuar en la salud y no en la salud mental, como esto se lo excluye de alguna manera, cuando sabemos, contado por el mismo Patch Adams, que él fue un usuario de lo que es la atención en salud mental. Él siempre lo cuenta, que en su vida, en un momento determinado, fue un usuario en este sentido. Esto lo contó, inclusive él lo transmitió en el Borda. Digo, por esto también que habíamos escuchado, y esta poca información que se da con respecto al SIDA, que se recuerda nada más que en este día, diría yo, porque queda todo reducido al uso o no uso del profiláctico. Después, el tema de la sexualidad parece que sigue siendo un pecado y no un placer humano. Digo todo esto porque digo, ¿cómo entrar en el tema de esto que preguntaba Alfredo, de cómo articular con el arte la salud mental? ¿No? Oscar, vos sabés que cuando hablas de los muros hablan, sí. Me hace acordar por ahí a la década del 70, cuando la represión existía, lo que podías era hablar los muros. Exacto. O sea, salía con pintando, pero vuelve claro, exacto, con el carbón, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Me parece que esto está muy ligado a todo lo que tiene que ver la política manicomial, sí. Es de encierro y acallar. Entonces, los muros hablan cuando nos acallan. Los muros hablan cuando se los hace hablar. Porque están acallados. Suelen estar acallados, exactamente. Bueno, se los construye para eso. Después está, esto por ahí podríamos pensar en esta transformación de la que habla Pichón. Cuando uno habla en transformarnos y en transformar, esta sería una forma, transformar esos muros que en realidad se fueron construidos para callar, y entonces uno desde la acción los transforma en muros que hablan, ¿no? Esto, bueno, es un poco el principio que tuvimos en el taller de Voces de los Muros, y tiene que ver con esto, que no es solamente los muros, cualquier soporte, ¿no? Es el soporte, digo, soporte técnico, hablando ahora del tema artístico, como planteaba Alfredo, es el que sirve para poder trabajar en el área de la salud mental y en cualquier área, porque el arte de alguna manera es quien habilita a la transgresión de estas normas que a veces uno no está tan de acuerdo y que hay como un consenso común a que todos tenemos que ir por el mismo camino. El arte generalmente propone esta otra mirada que sería la de ir por otro sendero. El arte rompe. Y si no rompe, no es arte. Exactamente. Bueno, estamos ya finalizando Sueños Posibles. Agradecemos a La Retaguardia que nos ha dado unos minutos más para seguir al aire. Alfredo. Sí. Disculpen mi interrupción intempestiva, pero hemos recibido un saludo de último momento por los 200 programas de Sueños Posibles, que para marcar el grado de locura no se festejaron el 200, sino que este es el 201, ¿no? Vale decirlo. Bueno, sí. Yo no lo quería decir, pero ya que lo dijiste. ¿Lo quieren escuchar? Sí, por favor. También agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Igual pueden quedarse tranquilos porque claramente dijo a los jóvenes de la retaguardia. Sí, Fernando Tevele, estamos acá varios, estamos moqueando con una emoción terrible. Irene tuvo recién una crisis de nervios. Así que desde tu lugar de producción, acompáñanos en este brindis que estamos haciendo por los 200 programas. ¡Salud! ¡Salud! ¡Felices sueños posibles! ¡Felices sueños posibles! ¡Felices sueños posibles! ¡Hasta el lunes que viene!